Charla con Vicente y Amadeo se llama el programa. Vicente y Amadeo, sin sentido, improvisado eso. Yo la lavo y sin caos en mi auche. Nacateus en mi auche. Le fui sin cuando le se obliu. Antes de decirlo, decía: ¿y si me agarra vergüenza y ahora estás cantando? Bla bla bla bla bla. El primer tema va a ser hablar de fútbol, porque es lo que nos gusta. Porque se los ocurrió. Bueno, ahora que me como la galleta. Na, na, na, na. Bueno, rápido comete la galleta, ¿eh? No importa cuál sea el color. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, démosle el inicio de este programa que se llama Una charla con Vicente y Amadeo. Primero, Cantina, el primero de todos. Primero, fútbol. Después, charla con Vicente que inventamos. También, ¿animales? No era animal, era escuela. Escuela. Después, charla de películas, ya que ayer vimos películas en Cueva. Bien, ¿esos son todos los temas que vamos a hablar hoy? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo se llama este programa? Amadeo y Vicente. Charla con Vicente y Amadeo. Amadeo. Vamos a mandarnos los saludos. Bueno, todo bien. ¿Quieren mandar saludos? Manden saludos. Aquí a lo último. ¿A lo último? Sí. ¿O quieren mandar ahora? Así se quedan en la radio esperando su saludo. Eso. Porque si no, esperan su saludo y se salen. Bien, bien, bien, Vicente. Vamos a acomodarle el micrófono a Vicente, que te queda medio lejos el micrófono, o medio cerca. Ahí. Acomódalo. No, tan cerca no. Ahí. Acá. De respirar así. Acá. Ahí está, perfecto. Ahí puedes, ¿estás cómodo? Sí, estoy cómodo. Muy bien. Bueno. Íbamos a hablar de fútbol, no de eso. Listo, dale. Primero, hablen del Mundial de Clubes y de la Liga Argentina, ¿no? Bueno. Los clubes de Brasil y quieran. Los clubes de Brasil y nada más. Pasaron dos. Pasó uno al club del Mundial de Clubes. Está a las semifinales. Llegó Real Madrid-PSG, que es un partidazo. Sí. El PSG 4-0. Fluminense-Chelsea, que aunque Fluminense le ganó a mi club, yo quiero que gane el Chelsea. ¿Cuál es tu club, Vicente? Boca Juniors. ¿Y el tuyo, Amadeo? Vélez Sarsfield. Bien. Entonces, ¿Boca Juniors cómo salió con Fluminense? 2-1 perdió la con final. Benfica. 2-2. Ah, y después perdió con Bayern Múnich. Ah. Contra el Benfica y contra el Bayern faltaban 5 minutos y los metieron en el gol. Claro. Che, ¿y qué otro equipo de Argentina estuvo en el Mundial de Clubes? River. River Plate. Sí. Y los brasileños sorprendieron mucho. Es verdad. Uno llegó a las semifinales, que esperemos que le gane al Chelsea. Así un sudamericano gana el Mundial de Clubes. ¿Será? Es verdad. Si el Botafogo le ganó al campeón el campeón de Libertadores, le ganó el campeón de Champions. Botafogo le ganó al PSG en este Mundial de Clubes. Sí, raro, raro. Habla vos, madre, estuve hablando yo nomás. Y River no le fue tan bien lo que parece. Se eliminó antes de Boca. Tuvo el tema que River tuvo un grupo mucho más fácil que Boca. A nosotros les tocó el Benfica y el Bayern Múnich. A ellos les tocó el Urawa, el Monterrey y el único bueno, que es el Inter, que perdió 5-0 contra el PSG. Y no es tan bueno que digamos el Inter, pero tampoco es tan malo. Sí, más o menos como el Benfica. El Benfica juega mejor en Inter, me parece. Sí, mucho. ¿Así? Pero no puedo hablar cómodo. ¿Así? Ahí. Ahí. Toco y... ¿Y qué más? La Liga Argentina no están jugando ahora porque está el Mundial de Clubes. Pero no sé quién, no me acuerdo quién iba primero, segundo y eso, porque estuvimos tan concentrados con el Mundial de Clubes que no lo dimos cuenta que descendió el Lyon de Francia. ¿En serio? ¿En serio? Que es uno de los mejores, que encima la Liga de Francia es mala. Descendió, no me acuerdo por qué. ¿No es el PSG? O sea, es uno de los mejores de Francia, eso quiero decir. Ah, el PSG es el primero, ¿no? Sí, obvio, tiene la Champions. Igual no es el único de país de Francia que tiene la Champions. El Marsella también la ganó. ¿Es verdad? Che, ¿y para vos quién gana el Mundial de Clubes? Tengo que ganar que gane Fluminense, pero para mí lo gana el Real Madrid. ¿Y para vos, Amadeo? ¿El Real Madrid o el Chelsea? ¿El Chelsea o el Real Madrid? Bien. ¿Cuál es el mejor jugador del Mundial de Clubes para ustedes? ¿Actualmente o en toda la historia? Del Mundial este que se está transcurriendo ahora. Y Dembélé. Merentiel, no, mentira. Cavani. No, Cavani no. Igual Merentiel si juega más. En un momento estaba siendo el goleador del Mundial de Clubes, creo, si no me equivoco. Pero... Bueno, pero... ¿Qué iba a decir? El mejor jugador. El mejor jugador puede ser Dembélé, capaz, o... No, para mí no. ¿Cómo se llamaba el otro que jugaba en la estrellita con el fondo rojo? ¿En la estrellita con el fondo rojo? ¿Cuál es? El... No, que juega en el PSG. ¿En Portugal? No, en Portugal no, en... ¿El Benfica? No, en que juega en el PSG. ¿Pero es un jugador o...? Ah, un jugador, sí. Sí. ¿Pero cómo? Estrellitas con el fondo rojo. Como una estrellita así, y después todo el fondo rojo, ese es su país. Ah, Hakimi. Hakimi ese. ¿Marruecos? Sí, Marruecos. Es de Marruecos, Hakimi. Por eso. Y... Del Mundial de Clubes, ¿qué pasó? No, ¿por qué Vélez, la Liga Argentina? ¿Por qué Vélez no fue al Mundial de Clubes, Amadeo? Según Amadeo. No sé eso. Según Vicente, ¿por qué Vélez no fue al Mundial de Clubes? Porque en todos estos años tuvo un año bueno y otro medio pelo. El año bueno fue el año pasado, que salió campeón. Y los otros dos años fue a la final, pero perdió. Los otros tres años. Bien. ¿Y Boca le fue bien? ¿Por eso fue al Mundial de Clubes? Le llegó a una final de Libertadores, fue campeón de la Copa Argentina. Los últimos cuatro años cuentan. ¿Entendés? Sí. Por eso. Bien. También le está yendo mal, bastante mal. Pero Russo siento que es un buen técnico. Hizo que le empatemos casi empatar al Bayern y casi ganar al Benfica. Bien, qué bueno. Y casi ganar al Bayern. No, casi ganarlo, casi empatarlo. Bueno, pues sí. Es casi lo mismo. ¿O no? Bueno, y entonces ahora hablamos de la Liga Nacional. Sí. ¿Cómo, sabemos cómo van los resultados de la Liga Nacional? ¿Cómo es la tabla de posiciones y eso o no? Me concentré con el Mundial de Clubes. Sí, no hay forma. No, no sé nada. Claro, no sabemos nada. Hace como un montón que no veo la Liga Argentina. Es que no están jugando. No están jugando, se paró el partido, los partidos se pararon. Otra pregunta. A ver. El último... La de M. El no. último que vi fue el Boca... Boca San Lorenzo, creo. ¿Boca San Lorenzo fuiste? Creo. ¿Vieron que Messi se va al Barcelona? Era una noticia que me acabo de enterar, porque me dijiste vos. No, lo dijo Jael. Lo dijo Jael, que le mandamos un saludo, que no iba a estar escuchando. Y también a la Regi y a mi papá y a mi mamá. Bueno. O sea, a Seba y a Juli. A Seba y a Juli. ¿Amadeo le quiere mandar saludo a alguien? A mi mamá y a las dos abuelas. ¿A tus dos abuelas? ¿Cómo se llaman tus dos abuelas? Anita y Marta. Bueno, un beso grande a las dos abuelas. Che, seguimos con el Messi que va a ir al Barcelona, según Vicente. Pero no creo. Me contó hoy el Jael. Sí. ¿Y es una fuente confiable, Jael, no? ¿Qué onda? Es como... No lo contó por donde se enteró. Sí, como periodista deportivo es muy buen biólogo, ¿no? Sí. Es mejor biólogo que periodista deportivo, ¿no? Y hoy encontramos un hueso de dinosaurio. Ah, ¿cómo fue eso? A ver, contanos. No es un hueso de dinosaurio, era un... Es Jael que dijo que era hueso de cabra. Y vos dijiste que era un hueso de perro. Pero decías que era un hueso de dinosaurio. ¿Cómo pudimos salir de cabrita? ¿Cómo pudimos salir de fútbol? No, pará, que estábamos en el tema fútbol. Sí. Chau. Lo fuimos del tema. Sí, yo estoy tomando mate. Bueno, Messi, para mí, ahora en Argentina su último partido fue suplente, pero para mí, que juega en la posición de Lamine Yamal en la actualidad es mucho mejor que Messi. Messi estuvo entrenando con una liga que un poco, que juegan jugadores... No, que se creó hace 6 años, más o menos. Es un desastre el Inter de Miami, el que me tiró. Los únicos jugadores buenos son de 38 años. Messi, Suárez. Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, que ya están son casi retirados. Tienen jugadores buenos, por lo menos. Y jóvenes, algunos demasiado jóvenes. Algunos... Hay uno de Boca en el Inter de Miami. Que era de Boca, creo que está a préstamo. No sé si está a préstamo o si ya es del Inter de Miami. El Chelo Weigand. Juega en el Inter de Miami. Y creo que es de Boca o ya no juega en Boca, no sé. Está en préstamo. ¿Cuántos torneos tiene Boca? Y... 51, creo. ¿51? Demasiado. Tal vez. ¿51 torneos tiene Boca? Creo que sí. Mira vos. Che, ¿algo más de Boca? ¿Algo más de Vélez? ¿La realidad de Vélez? ¿Cómo viene Vélez, Amadeo? No tan bien. No tan bien. En la Liga de Argentina solo sé que está al medio de la tabla. Y nada más. Bien. ¿Algo más de fútbol? ¿Podríamos ir cerrando el bloque o quieren hablar algo más? Vicente, vos podés hablar un día entero de fútbol. ¿Querés hablar algo más de fútbol? De los árbitros. De los árbitros, dale. Árbitros, tema árbitros. La teoría mía es que los mejores árbitros son pelados. Entonces mi papá fue una vez árbitro y es pelado y no fue también. Mirá qué buena teoría, Vicente, que los mejores árbitros son los que no tienen pelos. ¿Por qué la teoría esa? Porque los jugadores, no sé por qué se asustan más por los pelados. Ah. No se ve. Oiga, ¿vos decís que los jugadores como que hacen menos fules porque hay un árbitro pelado? No sé, pero por alguna razón son mejores. No sé por qué, pero son mejores los árbitros pelados. Entonces pongan un monstruo y tienen más miedo para hacer fuerte y para discutir con el árbitro. Ponen un monstruo. Hay un árbitro que no tenía ni cejas... Ni pelo, nada, estaba totalmente albino. ¿Albino era? No, calvo. Calvo, pero ¿cómo se dice cuando no trae nada de pelo? Albino. Albino. No, albino es cuando tiene el pelo blanco. Bueno, eso no importa. Cara blanca. Cara pálida. Bueno. No tenía pelos. No tenía ningún pelo y los jugadores decían que daba miedo. Por eso, capaz. Es buena teoría, Pero sin ofender a vos que sos pelado. No me sentí ofendido. Puedo ser un buen árbitro de ahora en más. Sí, con esa teoría de Vicente. ¿Fuiste árbitro en el campeonato de Amadeo? Fui árbitro un partido, dos partidos, tres partidos, no me acuerdo cuántos. ¿Cómo arbitré, Amadeo? ¿Cómo estuve de árbitro? Como un árbitro. Arbitraba normal. Por su hijo. ¿Como un árbitro qué? Como un árbitro normal. ¿Como un árbitro pelado? Sí, algo así. ¿Alguna otra teoría de fútbol, Vicente? O los vamos al bloque, que sería... ¿Quién vino? ¿Quién es este viejo loco? Che, bueno, ¿alguna otra teoría de fútbol, Vicente? No vino nadie importante por ahora. Nadie importante vino, es cierto. Déjame pensar alguna teoría. Che, vos tenés una historia muy particular con un pariente tuyo que jugó en un club. ¿Cuál? ¿Cuál? Me la has contado un montón de veces. Ah, sí. Contala. Que tuve un tatarabuelo que jugaba en Huracán, iba a jugar el Mundial del 30, de hecho, pero no pudo porque en ese momento pagaban mucho menos y no pudo jugar el Mundial del 30. Y el arquero que fue titular ese Mundial dijo que subí... ¿Tu tatarabuelo era el arquero? Sí, pero el arquero que terminó reemplazándolo a mi tatarabuelo... Sí. Dijo que su ídolo era él. De hecho, en un partido que jugó Boca Huracán... Hubo un tiro al ángulo que le atajó. No hay videos porque es viejísimo. Claro. Que el otro arquero, no sé por qué, se puso tan feliz que lo fue a abrazar. Dicen. Si mi abuelo es una fuente de confianza. ¿Eso quién te contó eso? Mi abuelo. ¿Tu abuelo bueno, cómo se llama? Pero tiene historias. Jorge Stanganelli. Pero tiene historias. ¿Es tu tatarabuelo que era arquero? No. ¿Cómo se llama tu tatarabuelo que era arquero? Pero tenía un nombre rarísimo, no. Jorge Stanganelli no era Jorge Sursola, se me cruzaban los apellidos de Sursola. Abuelos. Y tiene muchas historias. Una vez el abuelo de Vicente incendió algo y después lo apagó y lo celebraron todos, o sea, que él lo provocó el fuego. ¿Provocó un incendio tu abuelo? Sí, y después lo apagó. Y todos ¿Se puede ocultar eso en la radio? ¿Se puede contar eso? ¿No? ¿Fue un delito? No sabía qué responder. Le mandamos un saludo al abuelo. Mandale un saludo al abuelo. El héroe que lo prendió y lo apagó. Amadeo, no tenía que contar eso. Che, ahora estamos terminando este bloque. Cuando volvamos, ¿de qué vamos a hablar? A ver, según la lista que tenemos ahí. La escuela. No. Escuela. Me toca hablar de la charla que inventamos. Ah, un invento. Todo se llama... Todo es peligroso. Que en el auto, ayer en la madre me preguntaba. Y sentarse en unas sillas peligrosas, yo le digo... Sí, si la silla se rompe y te caes. Bueno, vamos a ver. Y él me hacía un montón de preguntas y yo le respondía todo el tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un tema que se llama... ¿Cómo se llama? Muchachos. ¿Muchachos? No, esa era otra, Madeo. ¿Y a la vuelta? No, de ese spoiler, además de dar información confidencial, las de spoiler. Sí. Bueno, terminamos hablando más de delitos y locuras que de fútbol. De eso se trata, Madeo, la vida misma. ¿De delitos? Delitos y locuras. Delitos y locuras. Che, vamos a escuchar, muchachos, y a la vuelta volvemos con los peligros. Los peligros. Por Amadeo y Vicente. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, que deben ser un montón de gente. Algo me había dicho que eran pocas. No. Solo eran 4 personas. Pero esto ya es un montón para Radio Cantina. Ah. Así que nos vamos al tema musical y ya volvemos. A tomar agua. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Con Don Diego y con la Tota. En el bloque número 2 de charla de una charla con Vicente y Amadeo. ¡Peligro! Dale, Amadeo. Peligro con las preguntas. Peligro, hoy vamos a charlar sobre los peligros. Sí. Sí, preguntas y charlas. Ustedes si charlen y yo tomo mate, ¿dale? Dale. Si te sentás arriba de una almohada, ¿es peligroso? Sí, porque mira, si la almohada tenía veneno para ratas, para que, no sé si, para que no se coma la rata la almohada. Amadeo. ¿Qué pasa si te subís arriba de un perrito? Si el perrito se vuelve loco y se tira del puente. ¿Y si yo me agarro el puente? ¿Y si el puente se cae? Yo me agarro de un árbol. ¿Y si el árbol también se cae? Me agarro de la luna. Y te quedas sin respirar porque la luna no tiene aire. Traigo un casco. Pero el casco se rompe. Traigo otro casco. Pero otro casco ya estaba roto, también se rompe. Ah, ya me morí, chao. ¿Qué pasa si tomas mate? El mate justo lo habías compartido con él en que tenía una enfermedad. Y te contaste la enfermedad, Amado. Qué mal que hay enfermedad. Bueno, ¿qué pasa si ves un reloj? ¿Cómo se llevan ustedes con las enfermedades? ¿Qué onda? No me enfermo seguido. Yo tampoco. La vez que la madre más se enfermó fue porque le picó una araña y justo en el mismo momento a mí también me picó una araña. Nos volvimos a Spider-Man. Pam. Che, y de los peligros, para ustedes, ¿qué es lo más peligroso que hacen durante el día? Andar en bici. Andar en bici. Yo ando mucho en bici. Yo hago muchas locuras. Una vez me tocaron bocina. Esa es una cosa que hago también. Tocaron bocina porque yo estaba yendo medio por al lado de la ruta. No, de la calle, no de la ruta, quise decir, de la calle. Y me tocaron bocina. Y la otra vez estaba andando con un amigo mío que se llama Benny. Y bueno. No estaba andando con el Simón. Y el auto pasó. El Benny estaba yendo bien a la vereda, pero el auto iba muy a la vereda y le tocó bocina, pero en realidad la culpa era del auto, porque el auto estaba yendo muy a la vereda donde estábamos nosotros. Y yo hago muchas locuras, entonces no sé qué. ¿Amadeo hace muchas locuras? ¿Cómo cuáles? A ver. Como apilar sillas y ponerme arriba. Subir. Trepar los techos también. Subir árboles inestables. Pasar a donde no tengo que pasar. Romper cosas que no tengo que romper. Hacer las cosas a donde no tengo que hacer las cosas. Un poquito moquero. Al menos mi abuelo no encendió una ferretería. Che, ¿qué más? A ver, ¿qué cosas más peligrosas hacen? ¿Le gusta hacer cosas peligrosas o le da medio miedito? A veces sí, a veces no. Déjame empezar. A veces sí, a veces no. A veces, a lo primero, me subo algo y me quiero tirar, pero primero me da miedo. Después me tiro y después me tiro mil veces hasta que sale un moco. Yo me tiro mucho de piedras al agua. Yo también. Eso no es peligroso, pero tengo un amigo que se llama Joaquín. Una vez se tiró de clavado, sin manos, desde una piedra alta al agua. Y había piedras encima. Y se chocó una piedra contra la nariz. Tuvo que hacerse no sé cuántos puntos en la nariz. Por tirarse sin manos. Y también el Felipe, una vez que se se tiró de una pierna y se golpeó todo el pecho y ahora tiene como parece que lo tejieron con hilo rojo y se destejió. Ah, como que tiene un punto del tejido suelto. Sí. ¿A dónde se raspó? En unas vacaciones con su mamá y su hermano. Ah. Tiene una cicatriz grande. Sí, muy grande. Demasiado grande. Bien. Chiquis, ¿les quieren mandar saludo a alguno de sus amigos? A todos los que nombramos. ¿A quién nombraste vos? Al Simón, al Mateo, a la Dana, a la Chicho, al Jonás, al otro Mateo. Pero ya lo estás nombrando ahora. Como el Felipe, el Ben. Sí, pero estoy nombrando a nosotros. Me faltó alguien. A Lian, al Joaquín. Bueno, pero vas a estar muy al profe Dani. A mi tío, a mi tía, a mi primito. A mi perro. A mi gato. Ah, no tengo perro, me confundí. A mi gato, a mi gata, a mi vecino. Sí, ¿y quieren hablar algo más de los peligros? ¿Qué es peligroso, por ejemplo? Tocar un perro en la calle que no conoces. Ah, es verdad. Anita lo hizo y le mordió. No se te escucha. Sino... Anita lo hizo y lo mordió. Confiar en alguien que apenas lo viste. Ah, ¿eso es peligroso, Madeo? Que un desconocido te venda caramelos por la calle y no sabes si le puso algo a los caramelos. Algo sospechoso. Mira vos. Por eso es Halloween. Lo quieren matar a todos los niños. Los papás los quieren matar a todos los niños, seguro. Ah, pero yo cuando la vez que festejé Halloween pedían kioscos. Claro. Y esa los es buena, kioscos. Pedir en kioscos porque ya sabes que las golosinas son... Son aseguradas que hay. El tema que dicen... El tema que una vez fuimos a uno y dejó. Y le tengo que pedir permiso a mi jefa y no está. Una vez dijo eso. Habíamos entrado, solo se puede pedir una vez. Lo disfrazamos de otra cosa para volver a entrar, pero lo descubrieron, que queríamos tener más dulces. Confiar en una persona dos veces, qué buena suerte. Y también en los cumples, a veces en las piñatas ni sabes lo que pueden tener. No, pero son gente conocida la que hace las piñatas en Madeo. Tal vez que no. Si la compran a la piñata. Compran la piñata, pero ellos consiguen las cosas que tiene adentro. Y si tienen las cosas ya hechas. No se venden así, creo. Tal vez que sí. En China, seguro. ¿Cómo se imaginan China ustedes? En China, seguro que ponen. Buenas radios. Tardes, China. Radios congeladas. Acá los o escuchan, cosas raras. Acá los escuchan chinos porque ahí es de noche, así que buenas noches, China. ¿Konnichiwa? Sí, ¿konnichiwa? Arigato. ¿Puede haber chinos que nos estén escuchando? Sí, si tienen el link de Radio Cantina, nos pueden estar escuchando en China. No sé si les van a entender algo porque tienen que entender español. ¿Konnichiwa? Aguante el Uragua. ¿Qué es el Uragua? El que perdió con River, pero es un equipo de Japón. Ah, claro, pero le estamos mandando saludos a China. Claro, es japonés. Pero bueno, es lo mismo. Pero no lo mismo Chile con Paraguay. ¿Por qué no es lo mismo Chile y Paraguay? Porque uno es Chile y otro es Paraguay. ¿Están lejos o están cerca? Están cerca, pero están en distintos territorios y eso. Bien. Che, ¿algo más de los peligros que querían hablar ustedes? Subirse arriba de la mesa. Hablen cerca de los micrófonos. Subirse arriba de la mesa. Es peligroso estar arriba de una mesa de vidrio. Nunca se sabe si puede romper si te cortas todo. Es verdad que hay una con dinero. Vencido el dinero. Dinero vencido. Vaya. Bueno, entonces... Bueno. estamos. Y bueno. Estamos cerca. Y bueno. Estamos cerca. No me dejan hablar. Le voy a preguntar algo. Dale, síganme. ¿Quieren que vamos a un corte y volvemos con el otro tema? Me da igual. Bueno. ¿Vamos a escuchar algo? Dale. ¿Un tema de música? Dos temas, porque teníamos dos preparados. ¿Cuál eran? Ahora viene uno. ¿Cuál era, Vicente? ¿Cómo se llama el que viene ahora? A ver, Vicente. Amadeo, pásame. Quiero solo quitar la de. Sí, bueno. Estaba la de. Hay uno que se llama Escafandra. Y otro que se llama. Los gorriones peligrosos. De los piratas del Caribe. La de. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pero la de los piratas del Caribe no lo dejamos para la película cuando hablamos de películas. No era de películas, es de peligro. Porque... Ah, de peligro, claro. Bueno. ¡Por el peligro! Vamos con la de peligros, entonces. Me deja el relato, sí. ¡En cara, Maradona! Hacelo, dale. ¡En cara! ¡A la gran cal 10 pisos de la pelota Maradona! ¡Sí, sí, sigo! ¡Todos somos Montiel! ¡Todos somos Montiel! Arco. ¡Montiel al arco! ¡Gol! ¡No! Somos relatores, padre. ¡Qué relatores! ¡En cara Messi! ¡Por la derecha! ¡Se la pasa a Suárez! ¡Gol! Ah, yo abro y me toca. La gana Vicente, se la pasa a Amado. Amado se la vuelve a Vicente. Vicente lo manda a mí. Amado Vicente. Le pegan los dos de chilena. Y gol. Amado, ¿relatamos partidos o partido de los supercampeones que hacen una doble chilena? Doble chilena. Técnicos. Y tampoco confío en Amadeo. Escuela, ¿cómo se te va en la escuela? Bueno, entonces volvemos otra vez, estamos acá de nuevo. Estamos en el programa que se llama, ¿cómo se llama el programa, Amadeo? Amadeo. Charla con Amadeo y Vicente. Otra vez. Una charla con Amadeo y Vicente. Ahí va. ¿Y ahora de qué vamos a charlar? De la escuela. ¿Qué quieren charlar de la escuela? Ustedes le dieron algo a Amadeo. Puede cada uno hablar de... pues ayer, van a escuelas diferentes, ¿no es cierto? Una escuela... Ingeniero Arturo Pagliari. Conté de tu escuela y después Amadeo cuenta de su escuela. Bueno, yo la otra vez fui escolta. ¿Escolta? ¿Qué es escolta? Que... lado del abanderado. Ajá. Es bueno ser abanderado. Sostener las banderas, sí, está bueno. ¿Te dejan charlar o eso? A veces sí y a veces no. O sea, cuando no tenés que... vos no tenés que estar, sí te podés charlar. Pero cuando tenés que estar ahí sosteniendo la bandera, no. Canté el himno y todo. Me dieron un papel que tenía 11 materias. Y me saqué 8 muy biens. No, pero en física... 3 biens. Pero no me saqué ningún excelente. Y estás enojado con la profe de física, ¿no? Pero mira si está escuchando la radio. No. Amadeo, deja de revelar información. Que no le gusta. ¿A qué hora vas? ¿Cómo vas? ¿Cuándo volvés? Contar todo eso. Llego ahí tipo 11. Y vuelvo tipo 6 de la tarde. Llego acá tipo 6 de la tarde. Me quedo como... 7 horas en la escuela. Que no es tanto. El tema es que vuelvo... Tengo fútbol creo que 7:30. No, 6:30. Y salgo tipo 6, tengo que ir medio apurado. No se escucha bien eso, ¿cómo es? Que el tema es que vuelvo de las... Llego acá tipo 6 y tengo fútbol a las 6:30. Por llego medio apurado. Te pones los botines y te vas a fútbol rápidamente. Bien, y en tu escuela, ¿quién es tu profe, tu seño? Daniel. Daniel se llama. Bien. ¿Y en tu escuela almorzás? Sí, almuerzo, desayuno y meriendo. Claro. ¿Y qué onda los almuerzos? Sí, están muy buenos. ¿Te gustan? Hace rica comida la Bibi. ¿La Bibi es la cocinera? Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Bibi. Y es que está escuchando. Y capaz que no está escuchando ahora, pero después lo escucha. ¿Por? Porque queda grabado. ¿Pero la Bibi escucha esto? No, y si vos se lo decís que te escuche, capaz que te escucha. Claro. Decirle, Bibi, tengo un programa de radio. ¿Querés escucharlo? Estamos comiendo unas galletas. ¿Le gustan las galletas? Bueno, esto es como una merienda. Una merienda, pero con una radio en el medio, ¿no es cierto? Amadeo, ¿querés contar de tu escuela? ¿O querés comer un poquito más? A ver. ¿Ayer? Ayer... No, contá, ¿dónde la escuela? ¿Cómo se llama la escuela? ¿Dónde queda? Rueda, la rueda. En realidad solo se llama la rueda. Y ayer... No, cerca al micrófono. Ahí está. Bien. Fuimos a ver Helio la película. Muy buena. Y en 3D. Y me pegaron. ¿Y por qué era 3D? ¿Salió una mano de la pantalla? Ajá. Ah, guarda con eso, ¿viste? ¿Es como el cine 3D medio que te da esa sensación de que algo va a salir de la pantalla? Me pegaron muchas veces. Bueno, Amadeo, ¿y vos en qué curso estás? Es difícil explicar. Pero... El jardincito primero y tercero. En primero. Bien, estás en primero multigrado. ¿Multigrado? Amado, vos estás en segundo, no primero. Pero es multigrado 2, 1. Multigrado 1. Ah, claro. ¿No es cierto, mamá? Uh-huh. ¿Quieren comer y después seguimos? No. ¿O quieren que sigamos? Sigamos, estamos bien. Bien, porque por ahí se llena la boca y no se le entiende lo que dicen. ¿Y ayer? Sí, ¿ayer qué pasó? Ayer... fuimos a hacer farolitos y nos contaron un cuento que una araña tejía, como todas las arañas, y una hada normal, como todas las hadas. Y después me aburrí un montón y me empecé a patear hojas y y a ver otra cosa para no escucharlo más, que me aburría mucho. Che, ¿y ahora cuando vuelvas de las vacaciones a la rueda le vas a decir que escuchen tu programa? Sí. ¿Le mandamos un saludo a toda la Rueda Rueda? Uh-huh. Y mi profe es... ¿Te acordás los nombres de todo, de toda la Rueda Rueda? Va a ser difícil. Bauti, Jasmine, cerca el micrófono, Elena. Cerca el micrófono. Bauti, Jasmine, Elena, Felipe, Fran, Tuki, ¿cuál más? Liber, Caro, Milian. ¿Vas a mandar a todos? Y dijo que sí. Gael. Y creo que listo. Bueno, ¿y vos querés mandar saludos a todos tus compañeros? ¿Cuántos son? Bastante. Contando todas las cuales somos 30 y pico. Uh-huh. Así que no sé si puedo y no me sé si me... Y aparte, si llega a escuchar todo... ¿De si tu llega, curso? De mi curso puedo mandar... Dana, Chicho, Mateo, Mía y Mistol. Y la Mistol. Bueno, che. ¿Algo más quieren encontrar de la escuela? ¿Qué quieren encontrar de la escuela? Ah, y Benja también, que repitió, pero está en sexto. Bien, Benja. Che, de la escuela, ¿qué quieren contar? ¿Les gusta ir a la escuela? Sí. A veces no, a veces. Más cerca del micrófono. Depende la... Depende a qué hora me duermo. Y depende cuál día es. ¿A vos qué día te gusta más, Amadeo? Los viernes, porque sé que al otro día no hay escuela. ¿Es el que te gusta más a vos, el viernes? Sí, a mí también. ¿A vos también? ¿Qué hacen los viernes en la escuela, en la Rueda Rueda? Estudiamos. ¿Los viernes no van a la granja? Ah, vamos a la granja. A la granja de Zenón. También en la granja, primero los dan un descanso que es todo juego libre y comer y unos saludos y algo central. ¿Y algo qué dijiste? Y algo ancestral. Ancestral. Y ayer en los farolitos, una persona vino y había dos palomas así desplumadas en el cable y dijo, los espíritus los están viendo. Y había dos palomas en el cable. ¿Esa fue la noche de los farolitos? Sí. Ah, bien. Yo los viernes de por medio tengo educación física, que no me gusta mucho. ¿No te gusta? ¿Cuál es la materia que más te gusta a vos? Clase de dibujo, o sea, arte. Arte. Porque pintamos mandalas y dibujamos. Bien. ¿Y vos? Mandalas pintamos todos los días porque es como lo principal. Algo que todos los días al principio se hacen pintar mandalas como para relajar. Bien. Amadeo, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? ¿Cuál es la materia que más te gusta? Circo y teatro. Bien. ¿Y circo? ¿Con quién tomas circo? Con la seño Andre. Bien. ¿Y teatro? Con el Mati, que vende huevos en la granja. Ah, el Mati, el vendedor de huevos. Nos saludamos al Mati. ¿Le mandamos un beso al Mati? Le mando un saludo, que yo no lo veo más. Bueno, le mandemos un saludo al Mati. Y no confían en el Mati, eso sí. ¿Por qué no hay que confiar en el Mati, Amadeo? Porque le hizo tomar vino al Tuki. ¿En serio? O sea, no lo obligó, le dijo, le dio un trago de vino. No te puedo creer. Un compañero. Y el Tuki lo escupió, no le gustó. O sea, no es que le dijo, toma vino, le dijo. ¿Querés probar? Pero... Y a la Pacha, y hacemos la Pacha que le damos comida y el Mati una vez le tiró como medio un montón de cerveza. ¿A la Pacha le dio de tomar cerveza? Sí, un montón. Sí. Bueno. Se emborrachó la Pacha. No, pero la Pacha también acepta todo. Bebida y comida, ¿o no? Y bebida le dio como toda la botella. Che, otro tema que les iba a preguntar. Toda la botella. Ustedes ya pensaron en el último tema del programa para ir cerrando. Y estamos cerca de cumplir una hora de programa. ¿No? ¿Película? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el próximo tema? Películas. Bueno, ¿quieren que vamos a un temita y volvemos con películas? ¿Sí? ¿O ya arrancamos con películas? No, el temita. El temita. ¿Qué temita teníamos para esto? La de... Prefiero el fútbol, se llamaba. Ah, eso, que no querían ir. Bien, este tema está buenísimo, chiquis, ¿eh? ¿A vos te gustó? Ah, yo, vos me lo dijiste hoy y a mí me encantó el tema. Prefiero el fútbol, se llama. Sí. Vamos a escuchar ese y después volvemos con las películas. Sí. Chau. Ay. Acá estamos volviendo con... ¿cómo se llama el programa? Charla con Vicente y Amadeo. Una charla con Vicente y Amadeo. Bueno. Ayer vimos pelis, ¿no? Vamos a hablar de películas. Ayer, ¿quieren hablar de lo que vieron ayer? ¿De alguna vimos película que les gustó? Robot Salvaje. A ver, para, da uno. Primero, a ver, ¿quién habla primero? Yo. Robot Salvaje. Sí, ¿y cuál más? Una película en Cuevana, muy buena. Ahora te toca. ¿De qué? Pará, vimos Minecraft. Contá de qué se trataba Robot Salvaje, más o menos. Había un robot que... Cerca al mic. Había un robot que le gustaba hacer tareas. Y entonces lo tiran y aparece en el bosque. Y después los animales no querían su ayuda. Y después hubo un invierno. No, primero tuvo un... Una sin querer se cayó y se cayó de un lugar y se chocó con un de pájaros, un nido de pájaros, y quedó un huevito y el huevito solo quedó así. Todos se murieron, después su familia y después el robot no quería y el patito creía que era su mamá, y entonces después lo crió y tenían que hacer un invierno. Fueron todos los animales a su casa para no el frío, y ahora todos querían su ayuda. Y después el patito creció y se fue con una migración de patos para evitar el invierno. Y después, cuando salió, el robot quería ir a la fábrica, y entonces mejor se quedó, y entonces después iniciaron como toda una batalla versus los robots de los robots con la fábrica versus los animales. Y después todos los animales atacaron a... La madre era de qué se trataba, no resumir la película. Ah, se trataba de un robot que quería salvar el bosque. Muy bien, qué linda peli, Amadeo. ¿Y cuál más vieron? A ver. Ahora el Vicente. Está comiendo, Vicente. Aprovecho. Minecraft, la película. ¿Vieron Minecraft, la película? ¿Qué tal la peli? Está buena. Ya la habíamos visto en el cine con Amadeo. Sí. Ajá. ¿Y? Y se trata de que unos chicos entran al universo de Minecraft y tienen que salir con una gema que perdieron. Uh-huh. Y estuvieron las dos muy buenas, pero... También... Pero la más buena... Amadeo, ¿cuál es tu película favorita? De todas las del mundo. Sí. ¿De todas las que viste? No sé. ¿Cuál te gustó más, mucho, mucho, mucho? No sé. ¿Te acuerdas cuando vos veías Ponyo de muy chiquito? Ah, cierto. Le encantaba Ponyo. ¿En serio? Sí, le encantaba. Le miraba varias veces por día. Sí, pero ahora me aburre un poco. Y claro, sí. Hakuna Matata. ¿La del Rey León? ¿La vieron? Sí, está buena. Uh-huh. No sé, hay muchas que me gustan. ¿Vos, Vicente, tenés una preferida? No sé, pero por ejemplo hay varias que me gustan bastante. La de Shrek está muy buena. ¿Cuál de todas? Pero sí, todas. Pero las que vimos con el robot salvaje y la de Minecraft me pareció más graciosa la de Minecraft. Sí, está bastante buena la de Minecraft. Sí. El robot salvaje no estuvo ni mal ni bien. Yo también la fui a ver al cine cuando el año pasado me fui con la rueda que... A ver, en Buenos Aires iba a mirar la boca y no pudimos ir y fuimos al cine a ver Robot Salvaje. ¿Ah, sí? Sí. Hay muchas. Y recomiendo. Y en la escuela, como dije, que vimos Helio, muy buena también Helio. Se trató de los alienígenas. Y de un humano que está loco. No la vi todavía. Lo tendría que ver. También ahora está la de Stitch en el cine. Y también sí, está la de Superman. También fuimos al shopping a ver con la escuela a Helio. Y está como todo Stitch. La película de Stitch. Ponían el cartel, película de Stitch. El cine. La película de Stitch está. Ponían todo Stitch y las otras eran eran las otras películas, las mostraban así en un cuadradito así chiquito. Stitch en todas partes y las otras películas así, en una línea chiquitita. Mamá, no hagas con los dedos porque te están escuchando, no viendo. Ah. Sí, bueno, ¿cómo la pasaron en el primer programa? Divertido. Se va divertido. ¿Les divierte la radio a ustedes? Sí, así. Hablen al micrófono. Sí. Así. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. S. No. ¿Para qué sirve la radio para ustedes? Y S. Para S. S. Para hablar. Para tener un espacio de hablar lo que te gusta. Para. ¿Para qué, Amadeo? A ver. Che, Vicente, contanos a ver cómo te gustaría el próximo programa. No sé, lo tendría que pensar con tiempo. Hay que pensarlo con tiempo. Es verdad. De un día para el otro ya tenés todo un programa. Ajá. ¿O sí? Igual nosotros organizamos todo hoy. Es verdad. Hakuna Matata. ¿Tienen canciones para despedirnos? Hakuna. ¿Tres canciones para despedirnos quedan? Bueno, antes de irnos, ¿quieren mandar saludos a todos? Saludos a todos los que nos están viendo. Y saludos hasta los que no conocen. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, muy bueno. Yo la pasé muy bien también. Prepárense para cosas infantiles estas músicas. El Amadeo me hiciste yo para poner Paw Patrol. Y vos para Bob Esponja. Chao. Después nos vemos en una charla. En una charla con Vicente. Una charla con Vicente y Amadeo. Chao. Hasta el próximo. Una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob Esponja! Y como a pez no es fácil flotar. ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema en Bahía Aventura, la patrulla canina va a solucionar. Marshall, Robert, Chase, Rocky, Zuma, Scar, sí, acudirá. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no pueda hacer, juntos lo conseguirán. Todo bajo control, oh. Ya está aquí, oh. Ya llegó la patrulla canina.